Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Señor, cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. Yo puedo vencer todos mis miedos y angustias del camino, porque contigo voy, contigo soy y contigo vivo. Amén. Amén. Amén. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos, toma aire profundamente, permite que el Espíritu Santo entre en ti, focalízate en cómo la sangre recorre todo tu cuerpo, ve liberando todas las tensiones de tu cuerpo, cada músculo debe relajarse, permite que tus pensamientos tan solo fluyan y concéntrate en todo eso que realmente quieres para tu vida y pídele a Jesús de corazón todo lo que deseas. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Amado Dios, tú que nos guías desde que llegamos al mundo y nos proteges del mal, eres bondadoso para darnos la vida que tenemos y alejas la oscuridad de nuestras vidas. Hoy quiero pedirte por mi familia y por mí. Te pido que nos brindes paz, amor, tranquilidad y salud para seguir viviendo en tu camino. Porque quiero seguir descubriendo este maravilloso mundo de tu mano. Y para ello, preciso estar tranquilo, tranquila y relajada. Es por ello que te pido el día de hoy que por favor me brindes de tu paz y tranquilidad mientras esté en este mundo terrenal, hasta poder reunirme nuevamente contigo en el cielo. Señor, tú eres la única luz de mi mente, eres la paz que reina en mi corazón, eres la sabiduría a la hora de tomar decisiones, eres el amor que ofrezco en todas mis relaciones. Tú, solamente tú, eres capaz de calmar todas y cada una de mis penas, mis preocupaciones y miedos. Solo en ti puedo tener depositada toda mi esperanza y fe. Tú eres el lugar que me protege y no deja que los miedos gobiernen mi mente. Tú eres capaz de alejarme de todo mal. Hoy decido acercarme más a ti porque deseo tener un día con tranquilidad, donde pueda relajarme y que los pensamientos no me atormenten. Quiero poder conectarme con cada persona con quien me relacione. Y para ello, preciso estar tranquilo, preciso estar tranquila y sin preocupaciones. También acudo a ti el día de hoy para darte las gracias por amarme tanto y enviar a tu único Hijo, Jesús, a que muriera en la cruz por amor a todos. Gracias por darme tu consuelo y tu luz. Gracias por tu perdón y gracias por brindar paz a todos. Déjame sentir tu amor, tu calor, tu gracia divina, tu compasión. Ten misericordia de mí y mírame. Yo lucho día a día contra las dificultades de la vida. Manténme siempre contigo. Haz que camine con un corazón renovado, lleno de tu luz y paz. Amado Dios, solo tú conoces lo que sufre mi alma, lo vacío que puede estar mi corazón y lo mucho que necesita ser llenado con tu amor. Mis preocupaciones, mis dolores y mis muchos miedos, solo los puedo hacer desaparecer teniendo tu amor y gracia en mi alma y corazón. Por favor,